Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 29 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Para Tomás Roncero, periodista y uno de los grandes hinchas que tiene el Real Madrid, es indispensable que Lionel Messi continúe en el Barcelona de España. Aquí sus razones. Yo prefiero que esté Messi porque el Madrid el año pasado ganó la Liga al Barça de Messi. Es decir, yo soy de los que siendo madridista quiero que esté Messi en el Barça porque siempre en esa realidad eterna que tienen los dos grandes en el Clásico, si está la gran figura del Barça ahí y pierde títulos, más mérito para el Real Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque si se va Messi este verano y el Madrid el año que viene le gana la Liga o gana la Copa o gana la Champions, dirán, claro, es que si hubiera estado Messi, si hubiera... pues chico, pues prefiero que esté Messi y se demuestre que aún con Messi el Madrid es mejor. Tras empatar 0-0 Barcelona ante Atlético de Madrid, la liga podría definirse en las próximas 4 fechas con la primera opción para el conjunto merengue. El líder de